Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Periodismo en movimiento, un programa de tramas.ar. Buenas tardes, acá en Periodismo en Movimiento, el programa, el programón, ¿no? El programón de tramas.ar, el portal, el portón. Acá, 19 de julio. Ya tomamos la Bastilla, o sea que estamos muy contentos de haberlo hecho. Vamos a ver qué pasa ahora, pero bueno, por lo menos tomamos la Bastilla. Acá junto a él, campeones, Fátima García y Luis Angió para un programa que va a ser tremendo. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Hola, Alfredo. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Buenas noches a la audiencia. Espero que no nos hayan extrañado tanto como nosotros a ustedes. Hola, Dani. Es pura ternura, Fátima, es así, pura ternura. Es. Ahora vamos a hablar los fósiles, Luis, Daniel y yo. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, muy bien, muy bien. Aquí andamos. Bueno, escuché comentar algo respecto a España, respecto a la cuestión de la transmisión de la... para las próximas elecciones, que había cierto paralelismo con lo que pasa acá. ¿Sí? ¿Podés tirar algo de eso? Hace 20 minutos acaba de terminar el programa donde la última charla de los candidatos. Ahora se me tildó y no me sale el nombre. Debate, algo así será. El debate, exactamente. Gracias, Alfredo. El debate. Acaba de terminar el debate entre Yolanda Díaz, del Partido Sumar, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español y presidente de gobierno, y Abascal, de Vox, del Partido de la Ultraderecha. No se presentó Feijóo, del Partido Popular, partido también de derecha. Y bueno... ahí hay algunos comentarios que se están haciendo por los periodistas post-debate, y yo creo personalmente que quedó muy bien parada Yolanda Díaz, que hay que aclarar que es la vicepresidenta también del gobierno, ¿no? Porque es una alianza entre Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español, que gobierna en España ya hace casi 4 años. O sea que era un poco como que en el ring estaba Bonavena y Loche, y le estaban pegando a no sé, a Cassius Clay más o menos. Pero eran 2-1, porque si, entre ellos mismos Abascal los chicañaba, porque decía, se llaman entre ustedes de Pedro, de Yolanda, y a mí me dicen señor Abascal. Bueno, era toda una cosa bastante, bastante cómica, pero bueno. Así que después. Massa es tipo Loche, ¿no? Porque esquiva todos los golpes hace décadas. Sí, está ahí, sí, sí. Está en el centro del ring, ¿no? Tiene un personaje interesante, ¿no? Algo que nos sirva a nosotros acá, que estamos esperando las PASO con ansiedad. Es decir, la extrema derecha creo que está cocinada en España, ¿no? Mira, están disputándose el tercer lugar entre Abascal, Vox y Yolanda Díaz, porque no nos olvidemos que hace pocos meses, en mayo hubo elecciones municipales en España, ¿no? Y en prácticamente, no te digo que todas las comunidades, pero en un porcentaje muy importante, ganó la derecha y la ultraderecha. Al día de hoy hay comunidades donde el Vox con el PP con Vox han hecho alianza y han formado gobierno, ¿no? Comunidades que estaban gobernadas donde la derecha y la ultraderecha. Y por eso el propio Sánchez adelantó las elecciones. A los 3 días de haber visto la derrota que tuvieron, en prácticamente todos los lugares, porque estas elecciones se tenían que haber hecho en octubre. Pero bueno, se vio que iba a estar muy acorralado tanto el tiempo hasta octubre, que prefirió llamar elecciones. No sé qué análisis habrá hecho, pero lo hizo. Ahora se vota el domingo próximo, ¿no? Y no, yo digo, después lo podemos charlar. Lo que es importante es que acá hay 500.000 personas, 500.000 españoles, sabemos, que votamos por alguno de esos candidatos, ¿no? O u otros, porque hay varios partidos. Se está votando desde el 15 hasta mañana 20 en la embajada, o se podía votar por correo. Y son 500.000 personas que van a pesar. Más teniendo en cuenta que vos sabés, que ustedes saben que aquí el año pasado los diputados, las Cortes de España, votaron una modificación a la ley de extranjería para que los descendientes de españoles puedan obtener la ciudadanía española. Entonces, hay un aluvión de muchísima gente que está haciendo los trámites en el consulado, en los consulados de Argentina, para, creo que ya ahora deben de andar por los 60, 80 mil que ya están haciendo el trámite. Y otros que ya tenemos y estamos en condiciones de votar. Pero eso significa que esta elección va a ser importante también en Argentina, porque tanto el PP como Vox, pero fundamentalmente Vox, ha dicho públicamente que de ser gobierno iban a derogarle esa ley de extranjería, esa ley de memoria democrática. Entonces, bueno, es bastante importante porque es una ley que permite a muchos descendientes de españoles poder obtener la ciudadanía española, ¿no? Es interesante. Seguramente en la columna de Daniel vamos a tener algún tipo de enganche con esta situación, con aquella tan, tan terrible de la Guerra Civil Española. Y una de las cosas que le voy a preguntar a Daniel, y se lo adelanto, así lo hago pensando, es qué tan civil fue esa guerra, ¿no? Eso de guerra civil siempre me hizo un poquito de ruido, ¿no? En función, pero bueno, seguramente lo va a decir en su momento. Es un gran debate el de la denominación de ese conflicto. Desde siempre, a favor y en contra de denominarlo guerra civil, hay fundamentos interesantes para ambas posturas. Uh-huh. Bueno, sí, lo escucharemos con mucha atención, seguramente. En cuanto a la guerra no civil que tenemos, ¿no? Porque esto ya no sé ni bien cómo denominarlo, pero parecería ser que paradójicamente, ¿no? La situación económica financiera, aparentemente desde el punto de vista financiero estamos absolutamente fusilados, ¿no? O sea, creo que en eso no hay demasiadas dudas, pero como que nos estuviéramos hundiendo, pero que no hay tiburones y estamos tranquilos, ¿no? Por lo menos esto de que baja un poquito el índice de inflación, he vivido con una especie de paz interior llamativo, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Creo que lo que ha habido estos últimos días, posteriores a la plena confirmación de la candidatura de Sergio Massa, es una cierta tranquilidad, pero no desde el costado de los mujeres y varones comunes de a pie, como se suele decir, sino desde el lado de las grandes empresas, que han visto con un beneplácito indisimulable que todas las candidaturas con posibilidades de triunfar han quedado en manos de postulantes, como ellos suelen decir, amigables con el mercado o pro mercado. Uh-huh. Otra cosa hubiera sido si la Unión por la Patria hubiera derivado hacia una postulación netamente kirchnerista, vista como más díscola hacia los intereses de las grandes empresas. Está por verse, vamos a ver. Ahí todavía hay sí. niño ya es como un bueno, no sé si pero yo hay un cuerpo extraño todavía. Creo que yo ya lo había comentado, ¿no? No recuerdo, díganme ustedes, pero me parece que hay una, como dice Daniel, hay un trípode que cualquiera de los que pueda llegar a ser tiene garantizado el empresariado, la burguesía argentina y el imperialismo, más que nada, seguir manteniendo sus ganancias. Con la ventaja para mí, por eso también hay que ver para qué lugar va a jugar un sector de la burguesía y el empresariado, que Massa le va a garantizar esa política de ajuste fiscal y de la que quiere la derecha y la que quiere el FMI, sin conflicto social, por lo menos no movilizados por ellos y no impulsados por ellos. En cambio, saben que si Larreta o la Bullrich aplican el primer día o los primeros días en esa política, el peronismo sabemos que tiene una capacidad de movilización y de pudrirla que no le gustaría al empresariado, a la burguesía. Así que es una teoría, me parece que es válida. Es totalmente válida, por supuesto. Además, bueno, si nos remontamos a los orígenes históricos del peronismo y ese mítico discurso en la Bolsa de Comercio de Perón, claro, fue la misma histórica, digamos, ¿no? Pero bueno. Sí, y más cerca en el tiempo, el periodo Menem, donde Carlos Menem logró el apoyo, el amplio apoyo sindical para su política de privatizaciones y el respaldo de todo el aparato del PJ, claro, para seguir desde el Parlamento y desde otros ámbitos de poder esa política neoliberal extrema, para decirle de alguna forma, que siguió con una Menem. Con una pequeña diferencia, Daniel, que en esa época de los 90 el movimiento piquetero era un movimiento incipiente y hoy es mucho más desarrollado y mucho más independiente de las políticas del peronismo, me parece. O por lo menos hay un sector importante del movimiento piquetero, de las organizaciones sociales, que no dependen del peronismo, o por lo menos lo confrontan. Entonces hay que ver cómo juega en ese sentido este sector, ¿no? Que incluso hasta algunos de los sectores dentro del peronismo, que más de una vez se han movilizado también junto con el sector piquetero no peronista, para reclamar, ¿no? Sí, es cierto, no sé, que hay un actor nuevo. Claro. No opino mejor. Yo voy a ser muy mala. Justamente nosotros, como hombres de experiencia, nos gusta escuchar a las generaciones jóvenes, para que así nosotros sabemos todo lo que tienen que aprender todavía, así que te escuchamos, Fátima. No, nada, que esto de las organizaciones, si dependen o no, digo, no hay organización que hoy no dependa de alguna manera, no sé si dependa, pero que necesite los recursos del Estado, así que ahí la independencia, digo, por fuera del Estado, no, esas ideas anarquistas, lamentablemente, no. ¿Esas ideas qué? Digo, anarquistas. Anarquistas, de la autonomía, digo. ¿Anarquistas? ¿Cuántos productivos se autosustentan realmente, digamos? Digo, por lo menos en la tradición la que participé, digo, esa autonomía la podés plantear en la medida que vos generés autosustentabilidad. Y hoy ninguna organización la pudo generar, digo, porque vivía en el capitalismo, digo, no hay distribución para nadie. Entonces, sí, en ese sentido, la independencia es como, bueno, ¿hasta dónde y de qué? El tema de la autonomía es fundamental, pero además un tema que ya pronto empieza la columna Daniel, es el tema del Estado, ¿no? Del Estado. Claro. El Estado como gran sponsor de todo, de todo y de todas. Bueno, seguimos entonces con nuestro periodismo en movimiento. De fuego. Y aunque nos tiran el puente y también la pasarela, y aunque nos tiren el puente y también la pasarela, nos verás cruzar el Ebro y en un barquito de vela. Nos verás cruzar el Ebro y en un barquito de vela. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. Aquí estamos, compañeras, y aquí estamos, compañeros. Y aquí estamos, compañeras, y aquí estamos, compañeros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Aragón, primera línea de fuego. En el frente de Aragón, primera línea de fuego. Empezá. Bueno, acá ya nuevamente en Tramas, Periodismo, Movimiento, y si ven en este momento se me salió de pantalla, creo que ya estaba Eugenio Semino. ¿Está ahí? Sí, claro. ¿Cómo estás, Eugenio? Sí. Alfredo Grande te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. ¿Qué tal? Bueno, nosotros también acá. Estamos junto con Luis Angió, Daniel Campione, Fátima García, y te queremos entrevistar. Bueno, hablar contigo es hablar, no sé si de todo, pero de muchas cosas, pero para arrancar nomás, como puntita de lanza, este tema que a mí personalmente me interesó, y a lo mejor vos me disuadís: el Banco de Nación ofrece préstamo de 400.000 pesos para jubilados. Me resultó, bueno, ¿por qué no? Después de todo, ¿no? ¿Qué son esos préstamos? ¿Qué implican? ¿Qué cuotas? Digamos, ¿cuánto tenés que ganar para poder pedir 400.000 pesos? Porque es un porcentaje, ¿no? Que tenés que devolver, etcétera, etcétera. ¿Vos estás al tanto de esa dinámica? Sí, claro. No es el Banco Nación, sino que es directamente ANSES. ANSES, perdón. Sí. Y es un programa que se viene sosteniendo desde diciembre de 2012. En aquel momento lo anunció quien era presidenta en ese momento, actual vicepresidenta, la doctora Kirchner. Porque antes de eso había supuestas mutuales, cooperativas, que prestaban a los jubilados con tasas totalmente usurarias. Eso llevó a que se hicieran una gran cantidad de denuncias penales, muchas de ellas las tuvimos que canalizar a través del fiscal que tenía a cargo PAMI, el fiscal Marijuán, y en razón de eso y de esas estafas que había para los propios jubilados, es que se estableció este programa que viene ya sostenido a través del tiempo, y lo que anunció el actual ministro de Economía es simplemente un incremento en el monto de esos créditos, porque hasta el mes de mayo, que es el último mes registrado, el monto máximo eran 240.000 pesos, y se llegó ahora a los 400.000 pesos. Y la particularidad, en el mes de mayo se otorgaron 186.000 de esos créditos. Lo que se anunció ahora son los mismos créditos, insisto, con un tope mayor, 400.000 pesos, y con un costo fiscal de 50.000 millones de pesos, muy, muy similar al costo fiscal de los créditos que otorgó ANSES en el mes de mayo. Dentro de este panorama, ¿el objetivo de estos préstamos cuál es? ¿Minimizar el impacto de la inflación en las jubilaciones, dar una sensación de mayor capacidad de consumo de los jubilados? ¿Cuál es el objetivo? Porque mira, sí. Sí, yo creo que hay algo que es evidente. Hace 5 años que los saberes de los jubilados vienen perdiendo poder adquisitivo. Es un tobogán cuya caída, ya en caída libre, se ha precipitado en esta última etapa vía la inflación sideral que tenemos. Para tener un número que sea indubitable, el informe de la Cámara de, perdón, de la Comisión de Seguimiento de Presupuesto del Congreso de la Nación, que es una comisión técnica que hace los informes para todos los bloques legislativos, ha hecho conocer hace 48 horas que mientras en el año que va de junio a junio, de junio del año pasado a junio de este año, el haber jubilatorio tuvo un acumulado de reajuste del 79.1% y en el mismo periodo la inflación fue del 107%. Tenemos ahí un sector de jubilados y pensionados que perdió directamente el 27% de poder adquisitivo, y aquellos que reciben bonos perdieron entre el 18 y el 20%. Por lo cual, hoy ya, por lo menos quienes hacemos asistencia directa, vemos que la vida del adulto mayor en Argentina se ha hecho realmente muy, muy difícil, casi imposible. La persona que se jubila tiene que seguir trabajando. Las tareas en muchos casos son de baja remuneración, trabajan en trabajos no registrados, y estamos viviendo, a mi criterio, una verdadera crisis humanitaria que parece haber naturalizado la sociedad y que el sistema político realmente aparece como totalmente al margen de la misma, ¿no? Sí, dale Luis, dale Luis, dale. ¿Qué tal, Eugenio? Buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Respecto al tema este del préstamo de 400 mil pesos, yo creo que quienes están en la mínima o en la mínima media debe de ser algo así como el 80% de los jubilados y jubiladas que están empadronados, sí, en el ANSES. Esa gente cobra entre 70 y 80 y pico de mil pesos con los bonos que están dando ahora. Y la cuota es de 10 mil pesos si saca los 400 mil pesos. O sea que se lleva 400 mil pesos, no sabemos para qué. Sería para que recircule el dinero, ponerlo en plazo fijo y darle ganancia a bancos y que ellos se queden con 30 mil pesos más por ahí que le da de interés por mes. Pero mira, te cuento, Luis, un poco la historia de para lo cual son usados estos créditos. Nosotros ya lo tildamos de hace mucho tiempo créditos famélicos, porque el jubilado cuando obtiene, son créditos pequeños, son para pagar deudas de alquileres, de impuestos, es decir, claro, de medicamentos en muchos casos, y en el 70% de los casos, y esta es casuística pura de lo que recibimos en la Defensoría, para ayudar a algún miembro de la familia, nietos, hijos, que tienen un problema también de deudas, de circunstancias. Por lo cual, el jubilado en muchos casos lo que hace es salir de esa situación de apremio, pero después quedar con una obligación doble, porque claro, los alquileres siguen venciendo, las expensas siguen venciendo, y se queda con esa cuota a pagar durante 2 o 3 años. Así que, en realidad, son, ya te digo, son créditos de rutina que se vienen dando. Nosotros los criticamos en todo momento, porque no puede ser que al jubilado de su propia plata se le dé un préstamo con intereses. ¿Eh? Es decir, ese dinero debiera ser utilizado hoy directamente en ver cómo se incrementa el haber del jubilado. Inclusive, cuestionamos, y lo he hecho públicamente y permanentemente, los bonos. El bono que se ha establecido desde la gestión Massa para acá como una política de Estado, porque hace un año ininterrumpido que se da ese bono, que se lo llama como tal, pero que es un pago en negro. Vos fijate que todas las administraciones aplicaron ese pago en negro, ese bono, antes de una elección, un par de meses cuando la fórmula de movilidad daba muy mal resultado, eventualmente. Pero ahora ya hace un año que se plantea el bono y se anuncia como si ese bono fuera parte del haber, cosa que no lo es. Primero, y lo tenemos planteado judicialmente, el bono no reajusta, vale decir, no se toma el bono para aplicar el reajuste por movilidad, no sirve tampoco en el cálculo del aguinaldo, y por otra parte, y esto es lo más grave, Luis, es discrecional, lo da la administración de turno, da lo que quiere, da inclusive si no quiere dar el bono, no lo da, es un pago negro, ¿eh? Es decir, cuando somos trabajadores activos, si nos pagan 100 por un recibo y nos dan por abajo de la mesa 50 más, si hacemos un juicio se lo ganamos a la empresa. Bueno, acá el Estado argentino le está pagando ya a través de los años y ahora en forma sostenida de un año a esta época, a este momento, ese pago negro a 7, 8 millones de personas. Es un disparate. Sí, sí, sí. Daniel, ¿querías comentar algo? Sí, Eugenio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas? Quería hacerte una reflexión a propósito de algo que dijiste antes, te llevo un poco atrás. Hay un deterioro marcado del poder adquisitivo de las jubilaciones. A la fuerza que actualmente estaba en el gobierno se le reconocía que había ampliado el ámbito de cobertura de los jubilados. Acá habría una contradicción flagrante, ¿no? Más jubilados, pero que cobran cada vez peor. Quisiera saber tu opinión al respecto. Mira, tal cual lo decís. Yo te diría que hoy técnicamente, en términos de lo que es la definición de un sistema previsional, nosotros vivimos un espejismo de algo que existió en Argentina y hoy no es tal. Y lo decía Luis, más del 80% de los jubilados están en la mínima o un poco más. Esa mínima o un poco más, nada tiene que ver con la historia laboral de esas personas, ni a su vez tiene que ver con la cobertura de su canasta de necesidades básicas. Los sistemas previsionales se basan primero en el reconocimiento de la historia laboral y en paralelo en la proporcionalidad y la equidad. Por eso se habla de la pirámide poblacional. Hoy en Argentina hay una verdadera meseta que tiende a ser una llanura. Tenemos de los 7.200.000 jubilados y pensionados, 6.100.000 que están en la situación que describía. Mínima o un poco más y el bono. Es decir, 85.000 pesos hoy en día, con una canasta que la última que hemos conocido al mes de abril, con gastos de vivienda, la próxima la vamos a conocer en octubre, estaba en 200.000 pesos. Por lo cual no llega a cubrir un 30-40% de sus necesidades básicas. Pero a su vez, el bono lo que hace es encubrir esta situación. Es decir, se van reemplazando derechos por limosnas. Y esto lo tenemos que, nosotros lo cuestionamos, porque voy a la esencia de lo que señalás vos. Lo que no se discute en Argentina, yo sigo muy poco el tema político, salvo la televisión o, y muy, muy, de a rato, llego muy tarde, veo un poquito los noticieros y demás, y veo un sistema político hablando de sí mismo. Es decir, los políticos de los políticos, como si fuera una gran peluquería, y, por ejemplo, esto que debiera estar en debate, porque le compete a 8 millones de argentinos, 7.200.000 cuidados y pensionados, 1 millón de personas con discapacidad, que a este momento que estamos hablando están cobrando 56.000 pesos, porque su haber es el 70% de la jubilación mínima, se debiera estar hablando del financiamiento del sistema. ¿Por qué? Las dos fuentes, nosotros tenemos un sistema de reparto asistido. ¿Qué quiere decir esto? La mitad de lo que ingresa al sistema proviene del trabajo, aportes y contribución. De esa mitad del trabajo, la mitad es en negro, aporta cero. Y de los que aportan, los sueldos son bajos en Argentina. Por lo cual, la relación activo y pasivo es 1-1, o menos también. La otra mitad, que es el aporte fiscal, la asistencia fiscal, que debiera provenir de las cargas fiscales, sobre todo de rentas, hoy no es así. El único impuesto que pone plata en el sistema, que pone el 11% mensual, es el IVA, que es el más regresivo de los impuestos, el más injusto de los impuestos. Es decir, el jubilado que va a comprar un kilo de hierro paga el mismo 21% que el gerente de la Gelmex, y el jubilado está dedicando el 11% de ese 21 para que se sostenga su propia jubilación. Es un disparate. ¿Qué ha pasado en el mundo? Porque si no, parece que nosotros somos extraterrestres. Las crisis en los sistemas de seguridad social vienen generándose ya hace 30 años. ¿Por qué? Porque ya no existe, a partir de que ya pasó el fordismo, pasó el toyotismo, las formas de producción de mano de obra intensiva no existen en el mundo, y la pirámide poblacional envejecieron. Los primeros que notaron esto son los nórdicos, y dijeron, si tenemos cada vez más viejos y a su vez menos aportes, tenemos que inyectarle al sistema un recurso legal, real, para que funcione. Y ahí apareció, en países que no tenían sistema de seguridad social, y me refiero a Finlandia, Noruega, Finlandia era un gran cubito de hielo hace 30 años, es decir, era el tercer mundo de la Escandinavia, y veían a Suecia como el primer mundo. Hoy, el sistema más sustentable de seguridad social es el noruego y el sueco. ¿Pero qué pasó? Aplicaron la renta petrolera, entre otras cosas, a la seguridad social. Acumularon renta petrolera durante 20 años, la aplicaron a educación, la aplicaron a lo que es salud y a seguridad social. Entonces, ¿por qué traigo estos ejemplos? Porque esto pasó después en Europa y pasó a partir del 2000 en Latinoamérica. Hoy debiera estar nuestro sistema político viendo cómo la renta minera, la renta financiera, la renta petrolera, que no ponen un mango en el sistema, debieran estar aportando a ese sistema. Porque vos fijate que yo te digo que ya es una meseta, ganan todos muy poco y no les alcanza para nada, pero a su vez están entrando al sistema 800.000 nuevos jubilados. Una pregunta, Eugenio, una pregunta, lamentablemente se nos empieza a achicar el tiempo, y quería, por todo lo que decís, que siempre sos muy didáctico, muy claro, yo además, como soy una de las víctimas de todo esto, resulta muy sensible. La pregunta es esta: el sistema como tal no se financia, claramente, o sea, el sistema no es viable. Así es. Y entonces, que sí o sí, sea por Suecia, por Noruega, lo que fuera, necesita recursos del Estado, que no sea un bono, sino una renta fija. Ahora, eso es un problema político, no tiene nada que ver los jubilados, sí, nada. Bueno, vos hoy, en un horizonte, no digo inmediato, pero medianamente cercano, ¿ves alguna cuestión política que pudiera estar orientada hacia esto que vos decís? Mirá, yo mandé una carta a todos los precandidatos a presidente a ver qué iban a hacer con esto. Me contestaron sus responsables de prensa amablemente que, bueno, que era un tema de debate, qué sé yo, y me saludaron y nada más. Bueno. Es decir, si no respondieron. Se toca esto, es un tema decisivo, ¿viste? No, si no podemos hablar de cualquier cosa y seguimos incluyendo, pero a una torta que es cada vez más chica y sentamos más comensales alrededor de la mesa, por lo cual las porciones pasan a ser insignificantes. Pero además que esos comensales son muy publicitados como una cuestión muy inclusiva, ¿no? Que cada vez haya más jubilados y se facilite la jubilación, hace años que se viene planteando como que eso habla de que el sistema es inclusivo, etcétera, etcétera, etcétera, pero no es algo sustentable, por lo que vos decís, ¿no? Mirá, el tema de la inclusividad tiene que tener relación con la subsistencia y con el derecho adquirido de esa persona. Tal cual. Si no, realmente son cuestiones de marketing publicitario. Yo cuando toco lo de las rentas y veo que el sistema político ni lo menciona esto, veo que no hay ningún ánimo, por ahí los muchachos se quedan sin campaña política, pero no hay ningún ánimo de hacer una reforma en serio. Ahora hay una moratoria, pero no sabemos cuál es el costo fiscal. En paralelo, mientras está la moratoria, está el señor Lisandro Clery, hoy, frente al Fondo Monetario Internacional, liquidando lo que era el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES. Fernando Clery, antes de ingresar al Ministerio de Economía, hoy es el encargado de la Mesa de Dinero del Banco Central, era el administrador del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Hoy están especificando lo que eran sus bonos en dólares. Entonces, bueno, Eugenio, la próxima vez que hablemos con vos yo voy a cobrar el 10% menos de mi jubilación, así que va a ser todo peor aún. Pero bueno, te mandamos un gran abrazo, gracias por tu tiempo, y realmente para Tramas en Movimiento, para Periodismo en Movimiento, este programa radial del portal Tramas, puntual por cierto, es un enorme placer haber contado contigo. Te llamaremos nuevamente. Es un honor y es una alegría hablar con compañeros y amigos como ustedes. Lo mejor, ¿eh? Gracias, Eugenio. Muchas gracias. Ahora, la tanda de la colectiva. Participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Bienvenidos a Radio La Colectiva. Vamos a cantar canciones. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. Ley de humedales ya. Presentación de la Ley de Humedales en el Congreso con las agrupaciones socioambientales. Este día y todos los días, no cualquier ley. Remamos y remamos por esta ley. en estos términos, con aval científico y apoyo territorial. No queremos cualquier texto, sino el que estuvimos consensuando durante años. Ley de humedales ya. No cualquier ley. Basta de cajonear la ley de humedales. Esta vez, sale o sale. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Para que los libros, para que Dios mío, si este amargo libro de la vida enseña. En la biblioteca, libros que no muerden, que acarician. Bueno, el acariciador de hoy es Daniel Campione, que nos va a hablar del 18 de julio, comienzo de la Guerra Civil Española. Te escuchamos, Daniel. Efectivamente, el día 18 de julio es asumido como el aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. Y ahí empieza el debate, porque ¿cómo comenzó esa guerra civil? Comenzó con un golpe. Con un golpe militar respaldado por terratenientes, banqueros, grandes industriales, empresarios de la minería, inversores extranjeros de variada calaña. La clase dominante española o las clases dominantes españolas se lanzaron a derrocar a un gobierno constitucional democrático que tomaba la forma de la llamada Segunda República Española. Así que esa es una primera aclaración a hacer. No se trata de un conflicto que estalló, como se suele decir. Una intervención militar dio comienzo a un conflicto armado porque tuvo un parcial fracaso. Y ahí viene otra cuestión. Ese parcial fracaso, en gran medida, fue obra de obreros y campesinos revolucionarios, muchos de ellos anarquistas, otros socialistas, comunistas, que en cuanto pudieron tomaron las armas para enfrentarse a ese amenazante poder militar que era, en el fondo, el poder económico, social, eclesiástico, muy importante en el caso español, y cultural de esa sociedad. Por lo tanto, también puede hablar, si se ha hablado desde siempre, de revolución española. No en vano, muchas historias de esa etapa histórica se llaman Guerra y Revolución en España o directamente Historia de la Revolución Española. Así que ahí ya tenemos tres denominaciones posibles para el mismo fenómeno. La más extendida y clásica, Guerra Civil Española, golpe cívico, militar, empresarial y eclesiástico, o revolución. Y otra aclaración importante. Creo que en general, con la mejor intención, se suele afirmar que quienes lucharon contra el golpe de los militares claramente orientados hacia el fascismo, lo único que querían era preservar la democracia y la libertad. Esto es una verdad a medias, y las verdades a medias terminan siendo falsedades. Una amplísima proporción de los defensores de la República se consideraban enrolados, por supuesto, en una lucha contra el fascismo, pero además, y se podría decir incluso en primer término, consideraban inescindibles las dos cosas, se consideraban revolucionarios que buscaban no la mera defensa de la República existente, sino su transformación en un poder obrero y popular y orientado claramente contra el capitalismo. Así que no se puede abarcar por completo a la Guerra Civil Española sin hacer referencia a este componente revolucionario y a esta identidad de buena parte de sus defensores. Otra arista que tampoco cabe soslayar. Hay quienes prefieren no hablar de guerra civil, sino de guerra de España, o incluso algunos de guerra en España. ¿Por qué? Porque si bien todas las guerras civiles pueden dar lugar al rastreo de una dimensión internacional de las mismas, la de España estuvo particular y especialmente internacionalizada. Tanto es así que hombres y mujeres de 3 o 4 continentes tomaron parte de esa guerra. Por un lado, las potencias fascistas, la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, intervinieron desde el primer momento de una manera muy amplia y decidida a favor de los sublevados, a favor de que fuera sofocada y exterminada toda búsqueda revolucionaria y se instaurara en España un régimen parecido o con cercanía al que regía en Italia y Alemania. Desde el otro lado de la defensa de la República, un poco más adelante, se produjo la decisión de la Unión Soviética de vender armas a España, las grandes potencias democráticas, a la República Española, mejor dicho, las grandes potencias democráticas no les proporcionaban armas, la Unión Soviética decidió sí hacerlo, en carácter de venta, no confundir, no era un aporte solidario, le vendían armas, pero bueno, eran los que aceptaron hacerlo a diferencia de las potencias democráticas. Y la internacionalización por la intervención soviética dio lugar a otra intervención decisiva también, que fue la de los voluntarios internacionales. La guerra de España para muchos fue una confrontación del internacionalismo socialista y proletario contra el fascismo internacional. Por eso algunos dicen fue guerra en España, porque constituyó un escenario de apariencia nacional de un conflicto de escala mundial. Tanto es así que los republicanos españoles y del resto de los países del mundo preveían que si no se derrotaba el fascismo en España, el fascismo iba a agredir al conjunto del continente europeo y potencialmente del mundo. Y eso ocurrió precisamente poco después de terminada la guerra, que concluye con el triunfo franquista en abril de 1939 y en septiembre de ese mismo año, como todos sabemos, comienza la Segunda Guerra Mundial. Así que este tema de la Guerra de España tiene variadas dimensiones y exige precisión en el análisis y, podríamos decir, rigor en los términos y en las dimensiones que se incorporan a el enfoque sobre la misma. Muchas gracias, Daniel Campione. Ahora vamos a escuchar un tema de los Beatles, Something. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. We'll be right back. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bueno, ahora vamos a abrir este espacio de reflexión, un momento de meditación, como había antes en el cierre. No de quiero meditar, no quiero meditar nada, Alfredo, la verdad. Bueno, vamos a meditar eso que dijiste también, vamos a meditar. Cuando bueno, se en este momento, la programación de los canales, no sé si Daniel y Luis se deben acordar, había un momento de meditación que siempre lo tenía un cura, un rabino, y yo siempre me preguntaba por qué no podía reflexionar un médico, un obrero, por qué solamente los curas meditaban. Pero como Fátima no quiere meditar, entonces no vamos a meditar, pero tenemos un panorama semanal consistente. ¿Podrías comentarlo, Fátima, lo de la que se viene ahí en Jujuy? Sí, primero voy a decir que estoy ofendidísima porque cuando yo estuve en Jujuy nadie me hizo de ustedes una entrevista, éramos 25 acá hablando y ahora Luis tiene su entrevista, o sea, reclamo mi espacio de brillo. Vos brillás, vos sos una... vos tenés luz propia, nosotros somos así ya. No sé, no sé, eran 20 hablando de Jujuy y la que estaba en Jujuy fue la que menos habló. Así que castigado para todo, contra hegemonía y trabajo junto. Y Daniel y yo somos financiables, no nos podemos autofinanciar, escuchame. Vos sos el... Bueno, está bien, pero ahora sí, ahora no, en serio, fuera, hablanos, contanos. Bueno, sí, estamos viajando con otra compañera de Contrahegemonía para participar mañana de la Marcha del Apagón, que se cumplen 47 años. Para quienes no saben, la Marcha del Apagón se llama así porque efectivamente los militares en esa época que habían tomado el poder junto con el empresariado, en este caso particular el ingenio Ledesma, que es la misma azúcar, las hojas, todo lo que compramos Ledesma es de esa empresa, literalmente apagó las luces de tres pueblos para desaparecer personas mientras tanto. Así que todavía se siguen buscando a esos compañeros y compañeras que detuvieron y desaparecieron, y se sigue conmemorando y se sigue exigiendo justicia, ya que Blaquier se murió este año impune, nunca llegó a juicio, los jueces, como siempre acomodados, encontraban la vuelta para que no sea presente a ser juzgado como correspondía. Por otro lado, Jujuy ya mañana también cumple un mes desde la primera represión, que fue en Purmamarca, de la cual un joven que perdió un ojo, y bueno, sigue Jujuy movilizado, si bien el sindicato de profesoras levantaron el paro, lo siguen sosteniendo como medida de lucha ante las represiones. La semana pasada hubieron 9 detenidos por haber participado el día que hubo manifestación contra la aprobación de la reforma inconstitucional, como le dicen, de Morales. A su vez siguen 3 personas detenidas que son de Humahuaca. No sé si pudieron seguir por nuestras redes que todos los pueblos exigieron a sus consejos deliberantes que rechazaran esta reforma constitucional, y concejales adeptos al gobierno de Morales denunciaron que fueron violentados, privados de su libertad, bla, bla. Todo está visto en redes, videos y demás, así que son acusaciones muy difíciles de sostener. Pero bueno, se sigue pidiendo la liberación de estos compañeros. Hay como más de 100 órdenes de detención liberadas. Compañeros que ya han sido criminalizados el año pasado están recibiendo otra vez citaciones. Estos 9 fueron liberados hace un par de días, no me acuerdo con precisión, si no me equivoco, el lunes. Otros se apresentaron, que no lograron ser detenidos, se apresentaron. Porque lo que la fiscalía acusaba, la verdad, no hay pruebas para que una persona pueda ver que estas son las imputaciones, ¿no? El daño a la vía pública, el no acato a pedir que se vayan de la calle, que rompieron un canal de televisión, que es Canal 7 de Tucumán, que obviamente informa a favor del gobierno. Bueno, eran como 8 acusaciones, que nada, es insostenible. También que prendieron fuego los autos, los daños en la legislatura, que además los daños que fueron dentro de la legislatura, nosotros como Tramas pudimos estar ahí. La verdad, nadie de la movilización entró a la legislatura, en todo caso son sus propios infiltrados que hacen las puestas en escena para decir que son quienes se movilizan. Así que la situación de criminalización está muy complicada, cualquiera puede recibirla. Por otro lado, las docentes de ADEP, que son el gremio de maestras, habían llegado a un acuerdo con el gobierno, acuerdo que se vuelven a reunir y el propio ministro de Hacienda, que es el futuro sucesor de Morales a la gobernación, desconoció ese acuerdo, así que siguen de paro, en este momento están en receso invernal, pero continúa la permanencia en el Ministerio de Educación de San Salvador de Jujuy. Y también continúan todos los cortes de ruta, sobre todo de la ruta 9 y 52, que son las rutas de la quebrada, que además sacó un comunicado el tercer malón de la paz, que van a hacer una caravana hacia Buenos Aires para pedir la derogación de esta constitución, de esta reforma, y que si hay intenciones de reformarla, que sea verdaderamente participativa, plural y demás. También mencionar que los constituyentes fueron elegidos al mismo tiempo que fueron las elecciones de gobernadores, pero sin la propuesta de reforma. Digo, se votaron constituyentes para una reforma que no se sabía de qué se trataba, incluso empieza a sesionar esta constituyente y recién a los 3-4 días aparece un borrador de qué se trataba esta reforma. Así que bueno, siguen peleando todo el pueblo organizado, Morales incluso sigue de campaña, porque esto sabemos que lo fue todo este marco de represión es lo que lo lleva hoy a conformar a ser precandidato de la fórmula presidencia de junto con Larreta, pero bueno, a donde están yendo, ya han sido escrachados en Chaco, en San Luis, y en la misma provincia, incluso antes de ayer inauguraron una planta de litio junto con el país chino, más con los chinos, y bueno, la gente se movilizó, se generó una situación medio de estado de sitio, la policía levantando, preguntando a cualquiera qué estaba haciendo ahí, pero bueno, se tuvieron que ir cruzando el río porque el pueblo prácticamente los echó. Así que bueno, esas son la situación como está, así que seguir atentes y nada, mañana hay movilizaciones en todo el país en apoyo a Jujuy, así que lléguense a las calles principales de sus ciudades, pueblos, provincias, para llevar la fuerza y la compañía de este pueblo que está luchando un montón. Y bueno, como vemos recién cuando hablábamos al principio, en lo que es la coyuntura nacional, preelectoral, no es algo muy oportuno para hablar de Jujuy para ningún gobernante, porque también eso, digo, hay una claridad de la connivencia del Partido Justicialista con Juntos por el Cambio en la aprobación de esta reforma, que incluso llevó a las propias internas dentro del peronismo, que hoy están yendo en Jujuy con 3 listas, la de Rivarola, que es uno de los principales socios de Morales, que es el presidente del PJ, que ahora se intervino, va por fuera del peronismo, pero bueno, tuvo que ser intervenido el partido, así que bueno, bastante ruido está haciendo, y el pueblo de Jujuy tiene en claro que no está ni con uno ni con el otro, así que esa situación creo que no le deja mucha cancha a nadie a querer hacer propaganda política con este conflicto. Así que bueno, si no me olvido de nada, creo que ya es todo. Está bien, está muy claro. De todas maneras, más allá de las cuestiones partidarias, hay un modelo económico en juego, ¿no? Que es el famoso extractivismo, el agronegocio, todo eso que realmente creo que desde los Kirchner en adelante es imparable, digamos, ¿no? Y realmente es toda una propuesta a la cual evidentemente están haciendo punta los compañeros y compañeras de Jujuy, pero que abarca otra zona del país, y supongo yo que más allá de quien gane, esto se mantiene, ¿no? Sí, Daniel. Y también la lógica del ajuste fiscal, que también es nacional, ¿no? Porque la pobreza de los salarios de los maestros y de otros sectores de trabajadores estatales tiene que ver con estas políticas de ajustar o de reducir el déficit fiscal, no por el lado de los ingresos, no por el lado de los impuestos, sino siempre por el lado del gasto, y dentro de los rubros del gasto siempre ocupa un lugar destacado el ingreso de los trabajadores. Así que esa también es una lógica nacional que se refleja en Jujuy y que tiene todo que ver con este conflicto. Pensando esto, una provincia con gran productividad, porque no solo es el litio, toda la Quebrada está llena de metales, como nos contaba el compañero Ceilán del CEOM, digo, hay mucho para explotar, desde agua hasta metales raros, minerales que no se encuentran en cualquier lado, así que, pero también recordar que es lo mismo que pasó en Andalgalá y que le pasa a quienes luchan en Andalgalá, las judicializaciones, llevado a preso, presentarse la justicia. Así que es más importante el indulto o lo que sea a estos compañeros y compañeras que el indulto a Cristina, pero bueno, así estamos. Vamos ya a la tanda de la radio y seguimos con Periodismo Movimiento. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Nuestra radio también es tuya. Sumate. Escribinos a radio@lacolectiva.org.ar. Escúchame, para mí hacer una promoción de nuestro programa es venderse al sistema publicitario. Me parece re fanfarrón, es como volvernos un producto con envoltorio, es como un chocolatín. Y bueno, entonces no hacemos avance. Pero. Si haces un programa de radio y nadie sabe que lo haces, y por eso nadie lo escucha, ¿ese programa existe? No anda el timbre. El programa que duda de su existencia. Jueves 20 horas. Por Radio La Colectiva. ¿Sabes qué es el chineo? Volví de la escuela con mi prima, agarrada de la mano. Estaba cerca de mi casa. Nos faltaba mucho para llegar. Ella alcanzó a correr, pero yo no. Me subieron a un auto. Eran hombres blancos y me violaron. Hoy no quiero que eso le suceda a ninguna de mis hijas. Por eso digo, basta de chineo. Es la violación que sufren desde hace siglos las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Periodismo en movimiento. Un programa de Tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Volvé! El boicot del polaco. No. Tampoco tanto a ninguna idea, ¿no? Vamos a poner las cosas en su lugar. Vamos a hacer la restauración conservadora. No, pero comentaba que esto que vos traías, Fátima, se engancha con lo de Daniel, ¿no? Porque evidentemente, no sé si se puede hablar de la Argentina un estado de guerra civil, pero se parece mucho, ¿no? Evidentemente, con mecanismos pseudo-democráticos, judicialización, criminalización, pero es una manera de combatir, en definitiva, Estado versus pueblo. No sé bien, es una síntesis por ahí un poco exagerada, pero por lo menos en Jujuy es tal cual, ¿no? Sí, exactamente. Amplía, Fátima, dale. No, iba a decir que sí, digo, más que pseudo democrático es antidemocrático ya. O sea, un gobierno, ¿cómo va el gobernador a hacer el fiscal responder a lo que el gobernador dice que ponga en las acusaciones sin pruebas? Digo, una revoleada de gente por todos lados. No nos olvidemos de la profesora que le entraron en la casa, que ataron a toda la familia, que le hicieron desnudarse, que la manosearon. Digo, hay un montón de situaciones que ya, digo, que hay una discusión ahí si es terrorismo de Estado o no. El terror que se vive en la provincia y que todo el mundo tiene miedo, digo, los periodistas sacaron un comunicado donde denuncian las policías estas de civil, sin patente en las puertas de las casas, que son perseguidos. Digo, hay una permanencia del estado de terror realmente, que no sé si es tan sistemático, digo, como pensar una dictadura que fue en todo el territorio y demás, pero hoy en Jujuy no hay garantías de derecho. Esa es la realidad, no la hay. Ni para el periodista, ni para el militante, ni para el turista, digo. Hubo un pibe que lo llevaron preso que era turista y que salió llorando y dijo, gracias, que si esto sirve para que la gente se entere de lo que pasa acá. Entonces, si bien no es una problemática de los cortes, porque también salieron comunicados que se puede ir a Purmamarca a vacacionar, solo que los cortes se abren cada 6 horas, si no me equivoco, coincidir con eso. Pero la realidad es que el problema ahí no viene la violencia desde la propia organización del pueblo, sino absolutamente desde el gobierno. Entonces, ante esa situación no te sentís seguro. De hecho, a mí ayer me llamaban ya como ciudadanos de Jujuy, me llegaban llamadas del gobierno haciéndome encuestas y ni siquiera digo, estoy ahí, ni organizo, ni nada, digamos. Así que bien complicada la situación. Para, ¿ustedes qué piensan? ¿Que esto va a ir disminuyendo de visibilidad a medida que avance el proceso eleccionario? ¿Que por ahí en ese momento se tape todo o qué? A mí me parece que lo más preocupante, o uno de los factores preocupantes, es la advertencia implícita de, ojo, que estamos acá. No se acabó con la dictadura, no se acabó con la lucha por los derechos humanos, la posibilidad de reprimir, de ir a buscarlos adentro de sus casas y de cazarlos como si fueran animales, sigue estando en manos del Estado y de las clases dominantes en la Argentina. Y, como se ha dicho muchas veces con razón, suena a un ensayo general de lo que podría ocurrir en todo el país, sobre todo a partir del cambio de gobierno. Indudablemente el proceso electoral va a jugar como amortiguador, como juega siempre, pero me parece que este conflicto tiene un carácter de continuidad y de posibilidad de nacionalización que ningún proceso electoral va a anular. Sí, sobre todo porque de alguna manera, lo que decíamos antes, ¿no? Esto, más allá de Morales, más allá de lo que sea, es un proyecto político económico sostenido mayoritariamente por los partidos capaces de ser gobierno, por decirlo de una manera, ¿no? Así que realmente sí, la pobreza, lo que hablábamos, digo, en Jujuy estamos hablando de salarios de 30.000 pesos de una profesora, digo, que han logrado aumentos ahora, pero los municipales están en la misma. Y otra cosa me olvidé de decir, muy importante, que además de todas estas persecuciones y demás, Además, el gobernador se tomó el atrevimiento de no girar el dinero que le correspondía a la intendencia de La Quiaca para pagarle el sueldo a los municipales, que previamente ya habían habido amenazas que municipal que se vieran las movilizaciones les iban a descontar el sueldo, qué sé yo. Efectivamente, estos compañeros siguen sin cobrar su salario porque Morales así lo quiere. Digo, para entender el nivel de no sé si decirlo, ¿no? De potismo, de... Y de reventar cualquier, digo, incluso la democracia esta que tenemos, liberal, acotada y demás, ni siquiera eso, digamos, sirve de frente, ni la división de los tres poderes, ni absolutamente nada. Liberal, que... no, muchas provincias, inclusive estas, son feudos. Yo creo que este país hace décadas que no es federal, sino que es una multiplicidad de unitarismos, y cada uno ahí hace lo que se le canta, más con la reforma de 1994, pero ya estamos, vamos, todo esto fortísimo, ¿no? Muy intenso, así que lo vamos a escuchar a Daniel Toro, en una hermosa samba. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro. Tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda. Pobre canción da vueltas por mi guitarra. Periodismo en movimiento, un programa de tramas.ar. Bueno, ahora en Periodismo en Movimiento damos la bienvenida a Leandro Volonté, nuestro compañero de Contrahegemonía Web, cuya columna más que interesante es la victoria del Frente Sandinista y la entrada a Managua. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? Buenas tardes, cumpas. Así es. Elegimos fecha del 19 de julio, ahí en contrahegemonía, el momento, digamos, el día que se recuerda la entrada a Managua, ¿no? Año 1979. Así que, más que hablar de ese día, lo que vamos a hacer es recorrer un poco sobre el proceso previo que desemboca en esa victoria. Y para eso vamos a empezar hablando del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que se conforma a principios de los años 60, en el marco, influido obviamente por la Revolución Cubana, también por la Argelina. Toma el nombre primero de Frente Sandinista de Liberación, antes hubo otras siglas, Movimiento Nueva Nicaragua y demás, pero digamos que el Frente Sandinista, el Frente de Liberación Nacional, es la primera denominación, y al año y medio, dos años, se pasa a llamar Frente Sandinista de Liberación Nacional, con una definición ahí fuerte, ideológica, impulsada en buena medida por un dirigente muy importante de esa organización, que era Carlos Fonseca, que planteaba, digamos, retomar la identidad de la lucha antiimperialista de Sandino de un par de unas cuantas décadas anteriores, digamos. El Frente empieza una lucha guerrillera y sobrevive a unas primeras derrotas muy duras a principios de los 60 y sigue operando durante toda la década. Hacia fines de los 60 entra en un estado de... queda al borde de la desaparición, digamos, ¿no? Es decir, es bastante recordada una derrota en la zona de Pancasán, 1967, donde casi es aniquilada la columna guerrillera que fue atacada en ese momento en una emboscada por el ejército de Somoza. Había, digamos, se venía de unos 40 años de somocismo, digamos, ¿no? En sus distintas generaciones. Y a fines de los... digamos, para el año 1970... se toma una decisión muy importante en el Frente Sandinista, que es lo que se llamó en ese momento pasar un periodo de acumulación de fuerzas en silencio. Es decir, reducen al mínimo las operaciones militares y las pocas que hacen no se las autoadjudican y se concentran en organización, digamos, en el trabajo de base en las ciudades, en la zona rural, entrenamiento en Cuba y también en Palestina, pertrecharse militar y económicamente, digamos, ¿no? En ese periodo de acumulación de fuerzas va a terminar en el año 74 con una acción muy importante que hacen, que es cuando deciden volver a salir a la luz pública, digamos, ¿no? En diciembre de 74 asaltan, digamos, la casa de un diplomático importante nicaragüense, en donde estaban reunidos distintos diplomáticos, tanto de Nicaragua como de otros lugares del país, como de otros países, y en particular el embajador norteamericano. O sea que ellos ocupan era una fiesta, un agasajo al embajador norteamericano, ocupan esa casa, liberan a todos los que no son nicaragüenses y retienen a la diplomacia nicaragüense. Negocian con el gobierno y logran una victoria muy importante porque consiguen liberar a 17, 18 presos sandinistas que estaban en la cárcel, además de plata y además de una visibilidad pública muy importante. Y a partir de ese momento, año 74, empiezan una intensificación de las acciones del sandinismo que va a ir creciendo sostenidamente hasta la victoria en el 79. En el momento, digamos, de mayor desarrollo de la lucha, que se va haciendo cada vez más de masas, se produce una división muy importante en el Frente Sandinista. Se parte en tres tendencias. Brevemente las menciono, no, obviamente no puedo detenerme en eso, tampoco es el objetivo de la... Pero digamos que por un lado está la que se conoce como la tendencia de la guerra popular prolongada, que plantea focalizar en las zonas rurales, principalmente la frontera con Honduras, en el noreste, operan centralmente ahí, y plantean fuertemente una guerrilla rural, digamos, ¿no? A esa tendencia se le va a contraponer otro sector que va a plantear, replantear esta idea de guerra popular prolongada, que van a ser conocidos como la tendencia proletaria. que plantean, es un marxismo un poco más ortodoxo, suele decirse, ¿no? Y plantean focalizar el movimiento obrero de las ciudades, pero también, pero dentro de lo que es la lucha armada, digamos, ¿no? Son las tres, se inscriben en la estrategia de lucha armada, pero son diferencias en lo político operacional, digamos, ¿no? Y finalmente surge una tercera tendencia que se la conoce como los terceristas, que plantean un poco, por un lado, mediar entre las dos anteriores, pero principalmente la característica que plantean ampliar el arco de alianzas, digamos, ¿no? El arco de alianzas del antisomocismo, o sea que son un poco más flexibles en el tipo de alianzas políticas que buscan desarrollar. Esas tres tendencias, digamos, existen y se mantienen como estructuras orgánicas separadas, digamos, ¿no? En el año 76 cae Fonseca, Carlos Fonseca, en noviembre del 76, y en el año 77 y 78 empieza una nueva ofensiva, que va a ser final, la ofensiva final, hasta el año 79 del Frente Sandinista, y yo quiero, para ir, digamos, llegando a la victoria del 19 de julio, tomar la referencia de una compañera, una comandante sandinista muy importante de aquella época y de la actualidad, que es Mónica Baltodano. Hace poco estuvo acá en Argentina, hizo una serie de charlas, yo pude escucharla acá en La Plata, en Trabajo Social, y tiene una perspectiva muy interesante por su crítica al orteguismo, digamos, ¿no? Que esta columna, un poco la idea es ubicarla en esa caracterización, es decir, el orteguismo no nos parece que sea la continuidad del ideario sandinista, y al mismo tiempo no quiere decir que no haya habido una revolución sandinista, sino que más bien lo que hubo fue después un proceso de una derrota política por una serie de razones que escapan a esta columna, pero que sí invito a conocer las posiciones de compañeras como Mónica Baltodano, ¿no? Ella había empezado a militar en la escuela secundaria en León, la ciudad de León, haciendo trabajo estudiantil y principalmente en barrios marginales, barrios pobres de esa ciudad, en el marco de lo que era el movimiento cristiano, ¿no? de aquella época, de ese lugar. Se termina la escuela en el 71, secundaria, se suma en el 72 al Frente Sandinista y pasa a la clandestinidad en el 74. Va a ocupar roles muy importantes en la organización, cae presa en el 77. Está un año presa, es torturada y demás, y en el año 78 va a ocupar roles de dirección, va a integrar el Estado Mayor de Managua y va a integrar la dirección conjunta que se conforma cuando se unifican las tres tendencias que antes había dicho que se habían separado. Entonces, año 78, punto de inflexión, agosto, porque hay una acción que hace una de las tres tendencias, que es la toma del Congreso Nacional en agosto del 78. Había como unas 3.000 personas ahí en el medio de una sesión, y a partir de esa ocupación, que sale exitosa, ahí está Dora Téllez, también como negociadora y responsable política y militar de la acción, además de Edén Pastora y otra gente, logran liberar una cantidad de presos políticos, entre los cuales estaba Tomás Borges, y logran también recursos económicos y una visibilidad muy grande y mucha confianza, digamos, en las masas, digamos. Entonces, todo el año 78 y el 79 es el momento, digamos, de la fase final, digamos, de la guerra, ¿no? En marzo del 79 se produce la unificación de las tres tendencias. Se hace una dirección conjunta con tres miembros de cada uno de los sectores, y ahí Baltodano tiene roles decisivos en la entrada a Managua, luego un repliegue táctico que tienen que hacer, que se llevan como 3.000 personas, digamos 3.000 militantes, replegándose a unos kilómetros de la ciudad, y después vuelven nuevamente, y el 19 de julio, desde Granada, que había sido una tomada de esa ciudad, entran triunfantes. Entonces, no hablé del 19, no tengo tiempo para hacerlo, pero sí invito a leer una entrevista que yo encontré para hacer esta columna, que le hace Claudia Corol a Mónica Baltodano en el año 2003. Es una entrevista muy larga, se llama Mujeres Inconvenientes, si la googlean aparece. Me parece que es muy interesante para todo este periodo y visto desde la perspectiva en este caso de esta compañera, ¿no? Y para cerrar, Un 19 de julio, 3 años antes del 79, se había producido la caída de Santucho, ¿no? O sea, hoy también se cumple un aniversario de la caída del Roque Santucho y de otros cuadros más, ¿no? Ese día del 19 del año 76 se iba a producir una reunión del PRT con Montoneros, que no se puede hacer. Santucho se iba a ir del país hacia Cuba por razones de seguridad. Decidió quedarse un tiempo más para concretar esta reunión. No se hizo la reunión. Santucho finalmente termina cayendo. Y al día siguiente, 20 de julio del 76, se produce, entre otras cosas, la cacería esta que mencionaba Fátima en un momento anterior de este programa, que se conoce como la noche del apagón, ¿no? Santucho además tenía un desarrollo muy, muy importante desde el inicio del PRT en el sector de los cañeros, digamos, ¿no? De Salta, Tucumán, La Fotia. Entonces decidimos, para cerrar esta columna, tomar un testimonio, que ahí le voy a dar el pie a la compañera de la operadora, un testimonio de un militante del PRT que en el documental de Gaviotas Blindadas, muy interesante material, cuenta un poco qué significaba para estos militantes revolucionarios argentinos, llámese del peronismo revolucionario, del PRT, de OPPO y demás, del PST con la Brigada Simón Bolívar, qué significó la victoria en Managua, ¿sí?, en Nicaragua, en el 79, para militantes que venían de una derrota muy dura y que estaban, digamos, buscando por dónde seguir la lucha. Así que le doy el pie a la compañera y con eso vamos a finalizar la columna de hoy. O sea que no ha terminado eso. Y no ha terminado porque no terminó la explotación. Mira, sentí algo que me salvó la vida, porque uno venía de la derrota, de haber sufrido mucho, haber perdido y haber perdido muchos compañeros. Y se empieza a construir la ideología del escepticismo, digamos, ¿no? Es verdad que se puede ganar y perder, digamos, pero empezaba a construir esta idea de que no se puede ganar nunca. Y ese era un pueblo en victoria, y era una organización triunfante, y era la gente en la calle con las banderas, habían ganado. Era lo que nosotros habíamos querido hacer, que estaba hecho en otro lado. Y para mí fue revelador, digamos, revelador porque es verdad que esto sí se podía hacer. Escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Probando. Sí. Probando que existimos. Sí. Sí, sí. Probando que existimos. 1, 2, 3, 2, 2. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva. 102.5 FM. Encuentro Insólito sigue por La Colectiva. Continuamos con nuestras tímidas alusiones a la realidad que nos rodea, con comentarios insólitos, música insólita y cada tanto, no tanto. Los viernes de 18 a 19. La Colectiva, FM 102.5. Encuentro Insólito con la conducción de Marcelo. El pan, la factura, las tortas fritas, los fideos, las pizzas, los ravioles del domingo y hasta el pan dulce de Navidad van a estar hechos con trigo transgénico HB4. ¿Esto querés comer? El Gobierno Nacional acaba de aprobar el uso en nuestro país del trigo transgénico HB4, elaborado por la empresa Bioceres. El uso de este trigo transgénico no solo incrementa el uso de agrotóxicos, también genera un alto impacto en los territorios. Desmontes, desalojos de poblaciones rurales, degradación del suelo y contaminación del agua, entre otros. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, manda los fascistas. Otra forma de producción es posible. No podemos callarnos frente a un modelo que solo beneficia el interés económico del agronegocio, destruyendo el futuro de todos. Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Con nuestro pan, no. Con nuestro pan, no. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Periodismo en movimiento. Un programa de tramas.ar. Bueno, ahora en prácticamente en exclusiva tenemos la posibilidad de charlar, autogestionar la propia entrevista, que no es poco, con un integrante de Trama.ar, un integrante legendario, histórico, casi un mito viviente, que se trata de Luis Angió, que nos va a hablar de algo muy cercano, ¿no? Porque después de todo, España es la madre patria, o la madrastra, ahora más o menos, que son las elecciones en España. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Si te desmuteas mejor. Bien. Bueno, después de esta presentación, es para charlar entre nosotros y ustedes lo que quieran consultar y preguntar. Respecto a las elecciones en España, las elecciones presidenciales que se van a desarrollar el próximo domingo 23. Y ustedes, los oyentes, dirán, ¿y por qué España? Si acá tenemos un quilombo con las elecciones nuestras y nos metemos con España. Bueno, porque los españoles, o los que somos ciudadanos españoles, tenemos doble quilombo. ¿Qué hacemos votando en Argentina y qué votamos en España? Porque acá en Argentina hay casi 500.000 personas que estamos en condiciones de votar el próximo 23, para el 23. En realidad, a los que están fuera de España les permiten votar por correo. Ellos te mandan un sobre, los que están empadronados, mandan un primer sobre con una cédula electoral, mandan los sobres para que pongas las boletas allí, aunque también se pueden bajar por la página de internet. Y desde el sábado pasado, desde el sábado 15 hasta mañana jueves a las 17, se puede votar presencialmente en la Embajada de España. Y por sobre, ¿sí?, mandando por correo las boletas, se podía hacer hasta el día 18, hasta ayer. ¿Qué está en juego aquí? Bueno, el partido gobernante del Partido Socialista Obrero Español, en alianza con lo que fue en su momento Podemos, un partido de centro-izquierda, viene gobernando desde ya hace casi 4 años. Hoy, en alianza con otro sector de Podemos, que es Sumar, una corriente que viene del Partido Comunista, que tiene como vicepresidenta a Yolanda Díaz. O sea que ahí están entre ambos disputándose para ver si llegan a tener poder conformar una mayoría absoluta en las Cortes y seguir gobernando. Y quienes los están corriendo en algunas encuestas por atrás y en otras por adelante es el Partido Popular de Núñez Feijóo y de el Vox, que es un partido de ultraderecha, con el dirigente que es Abascal, de apellido. Para que nos pongamos a conocer un poco el tema, Abascal sería el sinónimo de Milei aquí. Es más, no lo digo yo, el propio Milei hace unos meses estuvo en España en un acto con Abascal. ¿Por qué las elecciones ahora en España? porque se tenían que haber hecho en octubre. Pero en mayo se conformaron también elecciones en las comunidades, en las comunidades españolas y en los municipios. Y allí en realidad el Partido Socialista Obrero Español, gobernante, perdió en muchas de esas comunidades a manos justamente del Partido Popular y de Vox. Y entonces, evidentemente, se le conformaba una crisis muy importante a Sánchez, esperar hasta octubre, y lo que hizo fue a los 4 o 5 días de terminado todo el escrutinio, en todas las comunidades, convocó a elecciones para el 23 de junio, dejando prácticamente 15 días de campaña electoral. Eso en realidad lo tendrían que tomar acá los partidos y la justicia electoral, de que las campañas sean cortas, también como allá en Argentina, porque la verdad que es insoportable. Pero bueno, no sé, ustedes, Luis, saben que... Oh, sí. Sí. Una cuestión. Creo que el gran tema de esta elección es la posibilidad de la vuelta al poder del Partido Popular, pero esta vez en coalición, en alianza con Vox, que haría una suma preocupante, porque por un lado el Partido Popular es de algún modo una suerte de post-franquismo, fue fundada por franquistas conversos a la democracia, y por el ala más a la derecha de los franquistas conversos a la democracia, y Vox hace una reivindicación de planteos lindantes con el fascismo en toda la línea. Así que sí. Me parece que esa es la espada que pende sobre el Estado español y sus habitantes, sus ciudadanos, ¿no? Sí, para decir un poco también y aclarar, Vox se conforma de un desprendimiento por derecha del PP. Sale del propio PP, sale Vox, los sectores más reaccionarios. Y como vos decís, hay algunas encuestas. Yo veo la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es un ente público, ¿no? Es un organismo público que está adscrito al Ministerio de la Presidencia, de Relaciones en las Cortes, y hasta el día 12 le estaba dando una pequeña diferencia a favor del PSOE, que con Sumar llegarían al 47.5% de los escaños. Ustedes saben que en España la conformación del gobierno es a partir de la reunión de todos los diputados electos de todos los partidos, y allí es donde se conforma al candidato que se postula, en este caso Sánchez o Feijóo en el PP, o también Yolanda Díaz. Lo que pasa es que Yolanda Díaz está en un 16% de votos, y lo que sí hace seguramente es alguna alianza con el PSOE, como también el PP, como vos dijiste, con Vox. ¿Cuál es la diferencia? Que el PP y Vox no tienen ningún otro partido minoritario que podría darle votos para conformar el 50% que se necesita, que son 175 escaños. 175 diputados es lo que se necesita para conformar gobierno. En cambio, hay partidos menores, partidos de comunidades. Fundamentalmente los que son más fuertes son tanto en Cataluña como en el País Vasco, Bidú, Esquerra Republicana, o en Barcelona, ERC, o la Junts per Camps, que eran partidos que incluso gobernaron Barcelona. Entonces, ahí con 4, 5, 6 escaños más llegarían a la conformación del 50%. Pero volviendo a lo que yo decía, ¿por qué en Argentina hay mucho interés? Y además se ha visto durante todas estas semanas, tanto en radio como en televisión, la propaganda del PSOE aquí en Argentina, haciendo campaña para que voten los argentinos y los ciudadanos españoles de Argentina que estamos aquí. ¿Por qué? Porque uno de los temas fundamentales es que acá en España se había votado una ley que es la de memoria de los exiliados. O sea, toda persona, todo descendiente de español que haya tenido que venir a la Argentina por el exilio a partir de la Guerra Civil Española, como contabas vos, Daniel, en tu columna, que muchos se fueron de España, se tuvieron que ir exiliados. Bueno, esas personas, sus familiares, podían ser reconocidos haciendo un trámite y obtener la ciudadanía española. Hace 2 años esa ley se modificó y se amplió, y no solo es la realidad de poder obtener la ciudadanía española por quienes fueron exiliados en la Guerra Civil, sino todo aquel que tenga un origen español. Tu abuelo, tu bisabuelo, yo en mi caso lo tomé por mi abuelo, que en realidad en ese momento, como no existía la ley, fue por descendencia. Lo tomó mi mamá y de mi mamá lo tomé yo. Ahora ya no. Ahora se pueden saltar las generaciones para poder obtener la ciudadanía. Y en este caso, tanto Vox como el PP, pero fundamentalmente Vox, han dicho ya que si llegan a gobernar ellos, estas leyes las van a derogar. ¿Sí? ¿Por qué? Fundamentalmente el que lo plantea más a fondo es Vox, porque además Vox tiene todo un proceso anti, es racista, es anti-inmigrante. Ellos, si fuera por ellos, agarran a todos los migrantes que hay en España y se los llevan, los tiran al mar directamente. Hoy fue un buen debate que hubo de los 3 candidatos en la televisión pública española y se planteó justamente ese tema. No pudo rebatirlo absolutamente a Abascal y contradecirlo, solo decía, bueno, están inmigrantes, están ilegales y se tienen que ir, nada más. Entonces, es una cuestión de que también acá es muy importante el voto, que en realidad no hace falta votar al PSOE para que no se derogue la ley. Podés votar, mientras no votes al PP y no votes a Vox, después votás si por ideología, por más conveniencia, por una cuestión de afinidad, se puede votar a algún otro partido, por ejemplo en mi caso, que yo voto por la Comunidad de Barcelona, de Cataluña. Hay otros partidos catalanes, independentistas, minoritarios o anticapitalistas, que lo podés votar. ¿Por qué? Porque son aquellos que en última instancia no van a levantar la mano para derogar esa ley. Tienen una posición totalmente distinta. Daniel, sí, decime. Sí, me refiero a que Vox adopta todo el repertorio de ideas de las ultraderechas de estos últimos años, junto con el tema de la emigración que vos bien señalabas, son contrarios a todo el enfoque de género, van en regreso a la concepción más tradicional del rol de la mujer e incluso están incidiendo en el terreno cultural propiciando censura de ciertas obras de teatro, es decir, un espeso caldo reaccionario el que cocinan estos señores. No sé si podés hacernos alguna precisión más al respecto, Luis. Mirá, es como decís vos, pero para precisar, hoy en el debate Yolanda Díaz, te puedo decir que literalmente lo cacheteó a Abascal con este tema. Bueno, Yolanda Díaz es feminista y le dio toda una posición de defensa respecto a este tema, de plantear por qué en España llevan 1.300 personas, 1.300 mujeres muertas por femicidio. Es un dato también muy importante que no lo conocemos acá. Y en realidad el planteo de ellos es ese, sí. No, a Vox, por ejemplo, hoy debatí y decía, ¿cómo puede ser que un hombre dice que quiere ser mujer y ustedes le permiten que sea mujer y que cambie el nombre? Se llamaba Pedro y después se quiere llamar María. Además, ustedes están inculcando desde la juventud a que si un hombre quiere ser mujer, lo puede ser, y si una mujer quiere ser hombre, lo puede ser. Imagínense, decía Abascal, el día de mañana hasta permiten que se hagan operaciones quirúrgicas. ¿Y si qué pasa después ese niño?, decía él. Y, bueno, negando totalmente. Si buscan por YouTube la charla de hoy, la van a poder, la van a poder escuchar. Y sí, es lo que le dijo Sánchez a Abascal. Están retrocediendo 50 años en algunos aspectos, ¿no? Alfredo. No, desde ya, seguramente más de 50 años, pero en el tema este puntual que traes, es un debate hoy, inclusive dentro del feminismo, ¿no? El tema del transgénero y demás es un debate muy fuerte, muy importante, y realmente creo que a lo mejor este programa se debe trabajar un poco esto, porque, te lo digo además por experiencia, no porque yo me haya transvestido, por lo menos todavía, pero he trabajado mucho el tema, fundamentalmente con Ana Berkis en su momento, hace más de 20 años, y es un tema a debatir, es un tema a debatir. Por lo menos yo no creo que se pueda extrapolar automáticamente. El tema del transgénero es muy, muy reciente, muy reciente en lo que puede ser la historia. No tiene forzosamente que ver con la lucha de liberación homosexual, que fue otro momento político. Y en cuanto al otro, te iba a decir lo siguiente: yo estoy convencido que el PSOE va a ganar. La pregunta que te hago es: ¿eso le alcanza para gobernar? No, por eso decía que él solo no gana, necesita de alianzas. Bueno, hoy quedó muy claro que en el debate que hicieron los candidatos, tanto Yolanda Díaz como Sánchez estuvieron en tándem los dos contra Abascal, porque Núñez Feijóo no quiso entrar en el debate del PP y le dejaron todo a Abascal, puso el pecho por el PP y por él mismo a Abascal. Y hay, por eso decía, hay una alianza que hoy están gobernando, ¿no? Y Yolanda Díaz con el Partido Sumar se diferencian en algunas cuestiones. Por ejemplo, una de las últimas, de las únicas cuestiones que polemizaron un poquito entre Yolanda Díaz y Sánchez fue que Díaz en un momento se distancia del presidente cuando habla del tema de la vivienda y del aumento salarial. Dice: la vivienda es un derecho constitucional y como tal se debe tratar. Hay que acabar con las políticas fallidas como las de las bonificaciones fiscales que vos defendés, le dice a Sánchez, dice, y no defender a los fondos buitres. Y ahí Sánchez en un momento le dice, bueno, hay que tener los pies en el suelo, y Yolanda le dice, yo los tengo los pies en el suelo, como diciéndole, lo que vos estás pidiendo ya es un poco más allá, ¿no? Se estaba corriendo un poquito más a la izquierda. El PSOE está ahí, está en esa izquierda que si lo empujás o lo amagás un cachito, no se corre. Así que... Pregunta. Y el otro sí. Dos cosas. Una, ¿España es una democracia, cómo es, una monarquía parlamentaria? Sí. Sí. No. Bien, es una monarquía, hay monarquía, pero es una... Sí, es una monarquía parlamentaria, porque ustedes saben que una vez conformadas las Cortes, con todos los diputados, ahí se empieza a debatir quién es el presidente, y ahí, como decimos nosotros, se cuentan los porotos, a ver quién tiene más, quién tiene menos, quién tiene más alianza, quién tiene menos alianza. Esto es lo que decía Alfredo. Solo no va a gobernar, puede gobernar si le da el apoyo Sumar, más los partidos minoritarios, fundamentalmente los catalanes y los vascos, que andarán en tres escaños, cinco escaños, seis escaños. Si en el término de dos meses no hay acuerdo de ninguno de los partidos por el tironeo, yo no te doy, si yo no me das esto, yo no te doy esto, si no tengo tal cargo, bueno, lo que significa las elecciones. Pasado dos meses, se disuelven las Cortes y se llama a nuevas elecciones. Eso marcaría una crisis política muy grande. Pero el papel del rey ahí juega un lugar que es importante para que se forme el gobierno. Él va a mediar entre los partidos, los candidatos, y le dirá, bueno, no joda más, pónganse de acuerdo. O sea, hay una figura que es el rey, en ese sentido, llegado a ese extremo de tener que conformar gobierno, que puede hacer que, bueno, si la crisis política, social, se hace muy, muy, muy fuerte, alguno de los partidos tenga que ceder o algunos. También está la otra situación, que cuando se eligen en las Cortes la suma de los votos, en una segunda instancia se gana por en la primera instancia se gana por mayoría absoluta y en segunda instancia se gana por mayoría simple. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos partidos pueden correrse y decir yo me abstengo, entonces se abstienen y gana el que tiene la suma de votos totales positivos, ¿se entiende? Es re complicado, así que bueno. Menos mal que ganaron nuestras luchas independentistas, como me pega un tiro si no toca eso. Bueno, pero el tema de la monarquía constitucional, el aporte que recién hizo Daniel, es el viejo dicho, el rey reina pero no gobierna, digamos, ¿no? O sea, es una como una figura mítica, así como Luis, ¿no? Es un rey seguro, pero en realidad, más bien... tiene un alto valor simbólico, como en Inglaterra, por ejemplo, más allá de los desastres que han hecho y que mucha gente está en contra de la monarquía, porque es una manga de parásitos insoportable, pero parásitos no. También, lo que pasa es que, bueno, claro. Una cosa... Institucionalmente, el rey es el jefe del Estado. Claro, jefe del Estado. Y el presidente es el del gobierno. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Así es. Decime, es un arrendatario, el presidente. Escucha, y dijiste que lo importante era no votar a este PP con Vox. ¿Sería lo mismo que acá dijéramos no votar a Juntos por el Cambio y Milei, digo? Como sí, para sí. Y el PSOE, totalmente. Ese totalmente. Sería algo parecido. Acá no está el PSOE. La diferencia es que acá no hay PSOE. O sea, no hay una equivalencia. ¿El peronismo al PSOE? No hay acá. Mira, bueno, podría ser, no es el peronismo hoy, para graficarlo mejor, sí. Para graficarlo mejor, en otra etapa del país, 20 años atrás, es el equivalente al radicalismo. Exacto. Porque además fueron ambos, y es más, el radicalismo, a pesar de todo lo que hoy está con Patricia Burrio, con Larreta y demás, sigue perteneciendo a la social democracia internacional. Internacional socialista, ¿sí? Pero puede decir radicalismo más bien el alfonsinismo, ¿no? Porque sí, bueno, sí, sí. El que afilió el radicalismo a la Internacional Socialista fue Alfonsín. Antes no claro, estaba. Pero que hoy todavía no se fueron. Sí, todavía están ahí. Sí. Por eso Milei les dice que son socialdemócratas. Les recuerda esa afiliación. Son, bueno, no, Milei dice que son sur. La socialdemocracia en Europa y a mí me bardean porque voto a Grabois. ¿Qué onda? Yo no voy a votar. Yo voy a votar a la socialdemocracia. Vamos a cerrar esta columna muy contentos por los aportes de Luis y de todos nosotros. Y yo voy a votar por la CUP en Barcelona. Bueno, felicitaciones. Ahí vas a ganar seguro. Acá. Claro. Tenemos más limitaciones para eso. Bueno, es menos que votar al FIT, más o menos, pero bueno. No, bueno, quería evitar este tipo de precisiones. Hoy, entonces. Bueno, seguimos con Periodismo Movimiento ya, preparándonos para el cierre. ¿Vamos cerrando? Vamos bueno, cerrando. Yo nada más quería agregar algo que está haciendo en Perú la toma de Lima. Recordemos que Perú viene de un golpe de Estado donde... no sé si fue golpe de Estado, si está bien dicho. Pero que encarcelaron al presidente, que fue destituido, asume la vicepresidenta Dina Boluarte, que bueno, ha seguido las políticas del neoliberalismo, ya sabemos la importancia estratégica para el imperio yanqui de este país, y se están movilizando desde todas las comunidades del Perú hacia la toma de Lima para defender sus derechos. En el próximo programa podemos traer una entrevista para que nos cuenten más en detalle, pero no quería que cerremos sin mencionar ese acontecimiento súper importante. Desde ya. Y además queda algo que Daniel y Luis, Fátima, me parece que amerita, que es volver a discutir vía columna, vía entrevista, sea lo que sea, el problema de la guerra. Porque cuando hablamos de guerra, por lo menos yo remito a guerras de independencia, ejército versus ejército, viste, todo con uniforme, embanderado. El otro día volví a ver la película de William Wallace, ¿no? Es bárbara, que a Fátima le va a encantar. Bueno, pero esa guerra no existe más. Eso no existe más. La guerra ahora es otra cosa. Entonces yo creo que realmente pensar qué es la guerra hoy no es poca cosa. Yo creo que Morales le ha declarado la guerra al pueblo de Jujuy, pero sin declarar. Como el amor, ya no se declara el amor. Se practica, pero no hay declaraciones de amor. Excepto entre los que componemos tramas, que sí, siempre nos declaramos el amor. El amor eterno, ¿no? El amor es eterno mientras dura, dijo Sabina. Bueno, compañeras, compañera y compañeros, queridas, queridos operadores de la radio, terminó nuestro programa de hoy. Intenso, que nos puso así muy adrenalínicos en todo momento, y eso es lo que nos mantiene joven. Jóvenes, sí. Y algunas otras cositas más. Te mentí vos solo, Alfredo. Están bien. Bueno, estamos ahí. El miércoles que viene con todo, ¿eh? El miércoles que viene la rompemos, pero mal. Y con estos temas que realmente van quedando pendientes, pero que están ahí. No rompamos nada, que después hay que pagar, Alfredo, por favor. Ya no pago más, ¿viste? Que pague Morales. A los oyentes y las oyentes, un gran abrazo y el miércoles que viene seguimos. Chao. Chao. Chao. Chao, gracias. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.